Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, querido, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. Mi corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con vehemencia. Me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorando te he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve, mi querido, por tantas penas sufridas. Esos recuerdos pasados son evocación querida, porque fueron en mi vida tu grata recordación. Sabrás que tras tu partida, thank you.